hoy una de las cosas que más escasean son las divisas. Hoy el gobierno, que es el principal generador de divisas en Venezuela, 98% de las divisas, no tiene cómo alimentar los dos sistemas. Obviamente va PDVSA con lo que le está liquidando Banco Central. Banco Central va a liquidar divisas o otorgarle divisas a empresas privadas este dólar de 10 bolívares. Pero ¿quién va a alimentar el otro mercado, el de 200? Las empresas mixtas petroleras, la misma PDVSA, pero ¿cuánto de eso realmente va a ir? ¿Y de cuánto estamos hablando para que haga peso? Estamos hablando de que va a ser muy poco, no hay ofertas de divisas. El gobierno tiene otro mecanismo para la generación de divisas y mira, pareciera que ese 206, si de verdad lo van a dejar fluctuar, cosa que yo estoy seguro que no va a ser, pero si de verdad lo van a dejar fluctuar, el aumento que deberíamos ver en esa tasa va a ser bien, pero que bien importante.